la banda chilena Paranoia, de su álbum Muerto, Pobre, Aburrido, nos trae el tema Amigos. Pandemia es el tema que nos trae la banda española Duro. Este tema también da título a la última producción lanzada el año pasado. De este circo abandonan a su suerte a los demás. del nuevo disco de la banda peruana Tomar Control, el álbum titulado Nunca Más Callar, escuchemos el tema Mi Faro. Su versión X, banda española formada en 1992, nos trae el tema Vuestros caramelos envenenados. Poder acabar conmigo, poder acabar. Esta banda llega desde Cajamarca, Perú. Se llama Eterno. Ellos nos traen el tema Contra Todo, canción incluida en su álbum Sentimientos Oscuros. Desde Chile, la banda Corrosión del Carácter nos trae el tema Perra Vida. Esta canción ha sido incluida en su álbum Tu Rostro en el Espejo. Yeah. amigos, los saludo Jorge Iris, este es el musical con la gente de Marca Perdida y el tema es Retrovisión. Local Champion de este México y el tema es Noche sin Sueño. Noche sin sueño, prende el sueño y dale, dale. Solo quisiera respirar. canción, la banda peruana Radio Garage cierra su disco y el tema es Masas, un cover de DDC. Los Estados Unidos, la banda es Nahuales Underground y el tema es Asalto. Soldados mutilados por una guerra sin causa. Sus madres rezan porque lleguen vivos a sus casas. La paz es gratis, la guerra cuesta mucho, pero Trump insiste en construir un muro. No es justo que hay niños muriendo de hambre y gasten millones en misiles y tanques. Somos los que más odiamos, somos los que es americanos. Todos contra mí y nadie me respalda, porque ahora es a mi cuido con mis armas. Simplemente hago versos en contra del gobierno, pues no estumba mi pecho y siento desprecio. Es cierto que la igualdad se consigue y la busco, pero es inútil luchar contra ese puto. Somos ustedes, más odiamos. Somos ustedes, americanos. Todos contra mí y nadie me respalda, porque por eso me cuido con mis armas. Con mis armas. Con mis armas. Auto a la guerra, la respuesta militar. Alto a la guerra, la respuesta militar. Y alto a la violencia, paren de disparar ya. Your mans, what are your mans? What are your mans? What are your mans? What de la última producción de la banda peruana Lagartija Carlo y el tema es Ayer. Nos siguen llegando novedades al correo. Esto viene desde Chile. El artista es Francis Yehude. El tema es Quiero Mudarme. Nos traen el tema Neón. Vamos a correr. esto nos vino desde Buenos Aires, Argentina. Es Smiley Lion y el tema es Sigo los pies. Sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi camino. Hoy sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi destino. Cansado de esperar mi oportunidad, donde el sol brille y aleje la oscuridad. Tuve que afrontar la más amarga verdad, pura verdad. Donde los sueños se alejan de la realidad, no, wow. Y de la realidad, uy. Hoy sigo mis pies, donde me lleven, sé que es mi camino. Hoy sigo mis pies, donde me lleven, sé que es mi destino. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Mucho tiempo me llevó a encontrar el camino, sin poder compartir aquello por lo que yo vivo. Siempre la música a mi lado, eso es lo que pido, lo que necesito. La lucha como siempre nunca ha terminado, el mismo objetivo siempre estuvo claro. La mirada siempre firme y un mensaje claro. Oh no no, hoy sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi camino. Hoy sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi destino. Y ya cansado de esperar toda mi oportunidad, y ya cansado de esperar toda mi oportunidad, hoy sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi camino. Hoy sigo mis pies donde me lleven, sé que es mi destino. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. La banda se llama OR, son de la ciudad de Chimbote, Perú. Se formaron en el 2017 y ellos nos traen el tema Amarga Escoria. We'll be right back.

Every time shall come first. That Jesus Christ is the Lord. To the glory of God the Father. Yeah.